Si mi corazón habla del brillo, danza que te abunde y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy lunes 19 de octubre comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, puesto que, bueno, el lunes pasado, por ser fiesta nacional, pues no celebramos el programa, ¿no? A pesar de ser una fiesta, ¿no? Que tiene un contenido que bueno, no nos parece tener unas connotaciones negativa, ¿no? Celebrar Día de la Hispanidad cuando en 1492 los españoles llegaron a América y que, bueno, supuso el inicio, ¿no? De una carnicería allí, de acabar con las culturas propias de los pueblos de América Latina. Y, bueno, pues fue el inicio del imperialismo, ¿no? Del colonialismo. Y bueno, hoy volvemos en una nueva edición. Hoy está con nosotros, como cada lunes, está aquí David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está José Manuel en los controles. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Está Fernando Rivera también. Buenas noches. Y hoy está con nosotros también, está aquí Manolo, que pertenece al movimiento ecologista y, bueno, lleva muchos años en tema de lucha por un... Bueno, no sé. Por un modelo más sostenible, ¿no? Sí. ¿De verdad, Manolo? En eso estamos, luchando por el medio ambiente. Pues encantado de que estés aquí y sabes que, bueno, nos acompañas aquí en la radio y puedes participar en cualquier tema de debate y exponer tu opiniones libremente y entrar en el debate y, bueno, y si quieres plantear algún tema sobre agricultura, lanzar algún mensaje a través de los micrófonos de la 93.4, pues... están abiertos. Bueno, David, si te parece, ¿con qué empezamos hoy? Hombre, yo creo que hoy deberíamos de empezar pues por esa noticia, ¿no? Por esa sentencia ya que hoy ha abierto los medios de comunicación, ¿no? Sobre esa condena, ¿no? Al asesino de Carlos Palomino, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? Carlos Palomino fue asesinado pues ya hace tiempo, concretamente en noviembre de 2007, cuando bueno, Carlos Palomino acudía a una manifestación de carácter antifascista, ¿no? Contra el movimiento nazi, ¿no? Que celebraba a su vez una manifestación ese día en Madrid. Y bueno, como todo el mundo sabe y a través de los medios, fue vilmente asesinado por este individuo, ¿no? Y bueno, hoy afortunadamente la justicia, en este caso, ¿no? Pues lo ha condenado a 26 años de prisión. Y bueno, es un tema importante, sobre todo porque a este señor se le ha condenado también con una sentencia pues que puede crear precedente, ¿no? Nunca vista anteriormente, ¿no? Porque como sabéis, ya en anteriores situaciones se han provocado hechos de esta magnitud, asesinatos por individuos de carácter fascista, de ideología fascista y nazi en España, pero bueno, nunca un juez, pues en su sentencia había, digamos, incorporado el elemento de agravante por carga motivo ideológico. Y se ha podido demostrar, aunque la defensa y otro individuo, ¿no? y asociaciones de este carácter fascista y neonazis pues han intentado pues apoyar a este hombre, a este asesino, de que no había connotaciones ideológicas, que bueno, que la agresión se produjo en un momento de infortunio y en un momento de desesperación, todo el mundo por las imágenes se pudo percatar de que este hombre iba armado a una manifestación y que, bueno, no tenía o tenía la en este caso, pues prácticamente iba a atacar a alguien, ¿no? Y en este caso se llevó la vida de este joven antifascista. Y bueno, pues esta sentencia, la verdad que es un paso firme en la lucha contra estas organizaciones ideológicas, ¿no?, de carácter neonazi y fascista, que ahora en la actualidad en España, pues desde hace algún tiempo, inundan todos los territorios de la geografía española. Y bueno, que esta sentencia pone de manifiesto que, bueno, se puede combatir desde la justicia, de que el Estado de Derecho debe de proteger a aquellas personas que van de forma pacífica, en este caso, como hizo el joven Carlos Palomino, a manifestarse contra estos movimientos que lo que hacen es provocar y expresar ideologías de carácter xenófobo contra los inmigrantes, contra elementos o personas que están en exclusión social. Y lo que hacen estas personas, pues, es sembrar el miedo, ¿no? Y bueno, ya lo hemos visto en muchas situaciones. Cuando los sucesos hechos, porque había una manifestación que era neonazi, de Democracia Nacional. En contra de los inmigrantes. Sí, sí. En un barrio de inmigrantes. O sea, era una provocación, claro, aceptada por el gobierno civil. Sí, es que no se le pone coto tampoco a estos grupos, ¿no?, que representan. Yo entiendo que lo que quieran, claro, pero es que toda manifestación xenófoba tendría que estar totalmente. Yo entiendo que la libertad de expresión en nuestro país, la verdad que está medida, entre comillas. Lo que no se puede hacer es ilegalizar a una a organización que no condena la violencia. A un partido como Herri Batasuna, ¿no?, que es un partido radical de la, bueno, de la izquierda radical. Con el fundamento de que no condena, con el fundamento que no condena la violencia. Y ahora. Y esta gente, pues, van pegando palo a todo el mundo y no pasa nada. Y son organizaciones que autorizan cada vez más, ¿eh? Cada vez piden una manifestación en cualquier sitio, va, pum, y se la autorizan. Pero, hombre, si no sabéis que esa gente van a machacar a los pobrecitos inmigrantes o cualquiera que pillen por medio. Eso, yo no entiendo eso. ¿Qué tolerancia ni qué tolerancia? Eso es que es intolerable para que sea demócrata y respetuoso con los demás. Ya hay muchas organizaciones en España de la izquierda, no solo de la izquierda, ¿no?, sino organizaciones democráticas que están pidiendo que estas organizaciones de carácter fascista que no estén eso en el, no aportan nada a la sociedad, eso lo que hacen es machacar a la gente. Bueno, y aparte, además, es sintomático también, David, perdona que te interrumpa, ¿no?, reseñar, ¿no?, que el auge de organizaciones de extrema derecha aquí en España, pues, está teniendo lugar en comunidades como Valencia o Madrid, precisamente comunidades gobernadas por la extrema derecha, como Esperanza Aguirre, que está apoyada por los sectores más reaccionarios de la sociedad, como Pedro Jota, El Mundo y Jiménez Los Santos, o la Comunidad Valenciana, donde, bueno, pues sus dirigentes ahora mismo, pues, están siendo imputados y hay un sumario de dos pares de cojones por regalías que han aceptado. Y por tráfico de influencia. Sí, no, y a veces con la complicidad del Estado de Derecho y con los medios de comunicación, que no son tanto de derecha, ¿eh? Porque, bueno, ha habido medios de comunicación, entre comillas, que se califican de izquierda, que no lo son, evidentemente, y han intentado equiparar movimiento antifascista con el movimiento nazi. Sí, esos son los teóricos de la equidistancia, ¿no? Cuando lo hemos hablado. Si hacemos un análisis serio y riguroso, porque no nos quedamos en la superficie, pues es evidente, ¿no?, que, bueno, para empezar, que el movimiento ultraderecha y nazi es un movimiento violento, ¿no? Y que yo no me imagino un antifascista, un chaval que iba con ideas nobles y justas, ¿no?, y para protestar ante que se legalice, ¿no?, y que se permita por parte de las autoridades una manifestación xenófoba, cogiendo una navaja y acuchillando. La extrema derecha lleva son violentos, ¿no?, por naturaleza, mientras que los jóvenes antifascistas de la izquierda, pues, solidaria y tiene unos valores totalmente opuestos, ¿no? Y si nos vamos al plano teórico ideológico, pues es evidente, ¿no?, que el fascismo es la cara abierta, de la la cara abierta de la dictadura burguesa, ¿no? La dictadura racionaria y abierta por parte de la burguesía, como lo definió Dimitrov, que fue dirigente de la Internacional Comunista, ¿no? Un antiguo dirigente búlgaro que definió el fascismo como la dictadura abierta y racionaria de la burguesía, ¿no? Que es cuando la burguesía, con método aparentemente democrático que ellos controlan a través de los medios de comunicación, a través de la financiación de los sistemas electorales, la financiación a los partidos y la educación, el Estado, la policía, los valores ideológicos que rigen los distintos estados burgueses, pues una vez que ellos pierden la supremacía ideológica y pierden ven peligrar o pierden el poder político o lo ven peligrar, pues recurren al fascismo, ¿no? Que no es otra cosa que capitalismo, pero de forma más racionaria, que es capitalismo bajo apariencia democrática, como una herramienta, ¿no? Para Oye, aparte tenemos antecedentes de que, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, tipo de organizaciones están totalmente fuera de la extrema derecha, son grupos del Estado de Derecho, de la burguesía contra el movimiento obrero, sí, van, ¿no? Siempre con los trabajadores, porque a ver si ha visto alguno que vaya para cohibir, amenazar, a ver si va algún neofascista de esto que vaya a atacar a este que tiene el palacio, sí, ahí. Pero lamentablemente un también. Un emigrante, pero con un palacio ahí en la, sí, Costa del Sol. Pero lamentablemente tenemos que decir que muchos miembros de estas organizaciones fascistas son hijos de trabajadores. Que con el tema de la crisis, con el tema de la justificación de que los inmigrantes, bueno, de este elemento que han utilizado la derecha, de que los inmigrantes no venían a quitarnos a los españoles el trabajo y demás, pues se ha visto, bueno, se han hecho, digamos, incorporaciones de miembros de barrios obreros y demás, y que, bueno, que hay que decirle a estas personas que son ignorantes, porque que son unos ignorantes, que conozcan realmente cuál es la ideología nazi. Lenin distinguía en clase obrera, ¿no? Clase obrera en sí y clase obrera para sí. Clase obrera es la clase obrera objetivamente, todos los que son trabajadores no son propietarios de los medios de producción, mientras que clase obrera para sí es la clase obrera subjetiva, aquellos que sí tienen conciencia de clase y conocen a la perfección que los intereses tanto de la burguesía como de los trabajadores, pues son contrapuestos, ¿no? Porque si nos vamos a la economía, mayor beneficio, menor ganancia, menor salario. Y a mayor salario, menor beneficio. Y siempre va a existir esa contradicción, ¿no? Y son precisamente estos hijos de obreros, hijos de trabajadores, que no tienen ni un ápice de conciencia ideológica y que tienen, bueno, pues han asumido todos los valores del sistema, pues que ingresan en organizaciones de la extrema derecha, pero yo me pregunto cuál es el futuro, ¿no? Que ellos, cuál es su sociedad, ¿no? ¿Qué esperan ellos de la sociedad? ¿Crear un Estado fascista que persiga a la izquierda y que persiga a los inmigrantes y crear un Estado insolidario, aislado en el mundo de los vea tiempos ancestrales? La historia no hay que repetirla en ese aspecto. Ya yo creo que el futuro avanza hacia el socialismo y no en este caso para atrás, ¿no? Porque la humanidad, ¿no? Tiene un motor que va progresando, ¿no? Y no se puede dar salto hacia atrás, sino que hay que dar hacia adelante. Parece ser que en este juicio, bueno, la policía ha jugado un papel importante como testigo, ¿no? Porque, bueno, han señalado ante el juez, ¿no? Ante la Audiencia Provincial de Madrid, que el asesino pues vestía como un skin neonazi, ¿no? Y que, bueno, que iba a una reunión, a una manifestación neonazi que se celebraba hace días en Madrid. Y aparte también que, bueno, los policías que le detuvieron, que también estuvieron testigos en el juicio, durante el desarrollo del juicio, también han señalado que, bueno, que el presunto, bueno, ya presunto no, el que el asesino, en el momento de su detención, aparte del arma homicida, ¿no?, también se le requisó un puño americano, que es habitual, un arma habitual entre este tipo de individuos. Ya ha habido movimientos y asociaciones que han mostrado su satisfacción, ¿no?, por la sentencia. Por ejemplo, el movimiento contra la intolerancia, su presidente, ¿no?, Esteban Ibarra, bueno, pues ha considerado que la sentencia es muy ejemplar, pedagógica y ejemplar, porque sobre todo, bueno, pues va a reconocer el odio, o reconoce el odio ideológico, ¿no?, como agravante por primera vez en Madrid, ¿no? Que, como ya hemos dicho, estos señores campan a sus anchas tanto en Madrid como en Valencia, que es donde tienen sus zonas de influencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es positivo, aunque bueno, evidentemente nadie va a devolver la vida de este joven chaval, que bueno, tenía 17 años y que bueno, pues un elemento de esta naturaleza, pues la verdad que cuando cumpla esos 26 años esperemos que no vuelva. Pero ya verás como al final en las páginas web de todos los grupos de extrema derecha esto los ponen como un héroe al asesino, sí, este. Y nadie legaliza nada. Y oye, pero cerrarlos ya y meterlos todos en la cárcel, como hacéis con los etarras y con todos y no, los... Y habrá manifestaciones de apoyo al asesino y demás. Y ahí nadie toca. Eso no, déjalo. ¿Cómo lo deja? Eso no lo vaya a tocar, nada más que vaya a tocar a los que les interesa a ustedes. Que pues no, es que ahora me interesa en el País Vasco. O lo mismo, en cualquier sitio donde haya gente violenta, lo quitáis de en medio y ya está. No, de aquí hay que dar un toque de atención a los grupos políticos democráticos en España, que bueno, que de alguna forma hay que intentar ir erradicando este tipo de hechos, y que bueno, este tipo de hechos se erradican cortando de raíz a los que los promueven, que son los grupos que están, bueno, pues hay elementos ahí que, no, ahora, que acuérdate los apoyan, que, y acuérdate demás, que hay una serie de fundaciones y asociaciones y eso que reciben ayuda por parte de la Esperancita Aguirre y otros que cobran, y que luego va ese dinero va a los claro. Estos. Entonces, si eso tiene la financiación cogida por esa parte, pues atacarle ahí, ya está. No, aparte, es más fácil de, oye, señora Esperanza Aguirre, usted está financiando a la extrema derecha en este país, ¿sepa usted que eso es casi delito? No, yo no sé si... Es evidente que estos grupos, como en Alemania, no existen. Entonces, pues habría que ir a esa línea. Porque, bueno, hay grupos que actúan de esta forma, pues hay que eliminarlo totalmente del Estado de Derecho. Bueno... Es también parte de la historia, ¿no?, que tiene este país, ¿no? Yo recomiendo la lectura del libro de Marcos Hanna, ¿no?, Decidme cómo es un árbol, que bueno, que fue un chaval también que capturaron después de la Guerra Civil Española, que era militante de la Juventud Socialista Unificada, que ha sido comunista toda su vida y sigue militando en el Partido Comunista de España, y hizo una labor tremenda por la amnistía de los presos políticos durante el franquismo, y que bueno, ha sido la persona que más tiempo ha estado en las cárceles franquistas, 23 años, condenado a muerte, y que bueno, que en su libro relata, ¿no?, lo que es el fascismo, ¿no?, lo que son los crímenes de la Guerra Civil, donde los fascistas, pues a pesar de que quieran equiparar, pues no se puede comparar los asesinatos con alevosía que hacían los fascistas con las detenciones que hacía el bando republicano, a pesar de que haya algunas zonas, porque dentro de la detención, donde sí hubo ensañamiento y donde sí pudo haber crímenes, pero ira, descontrolada, cólera, no organizado por la dirección política, ¿no?, del bando republicano, pero sí lo hubo dentro del bando fascista, ¿no?, y como principalmente la represión después, una vez finalizada la Guerra Civil, donde mandaban a fusilar en grupos todas las noches salía un camión con presos políticos y eran fusilados, ¿no? Y las torturas que todas estas personas, luchadores de la libertad, por la libertad, aquí en España, pues sufrieron asesinatos, torturas, detenciones. Y el que tuvo más suerte es el que se quedó en la cárcel. El que lo encerraron, lo metieron en la cárcel, el que tuvo más suerte. Que lo cogían, lo llevaban al paseillo y ya... No lo contaba. Y en la cárcel pues sufrían la cárcel, nunca agradable, ¿no? Y menos en aquellas condiciones de insalubridad y de aislamiento que vivían los presos políticos en España, y de tortura, ¿no? Y entonces una etapa gris en la historia de España que, bueno, que no se puede permitir que florezca nuevamente grupos partidarios de volver a esa época gris, ¿no? Que por cierto, hablando de Marcos Hanna, y ahora que lo has dicho, bueno, Marcos Hanna, gran poeta republicano y comunista español, ha sido el preso que más tiempo se ha tirado en cárceles franquistas. Estuvo 23 años. Parece ser que se le ha reconocido en Sevilla, se le ha puesto el nombre de una calle, uh-huh. Tengo entendido. Sí, sí. El Ayuntamiento de Sevilla. Uh-huh. Bueno, 23 años y ¿a quién ha matado Marcos Hanna? Uh-huh. No mata a nadie. Y este canalla que se va a tirar 20, 26 años, que luego con los atenuantes de que trabaja, que no sé qué, al final se sabe Dios en lo que se queda. Se le quedarán en 8 o 9 años. Uh-huh. Bueno, pasamos a otro tema que tenemos por ahí. Bueno, pues venga, si queréis pasamos a otro tema. No sé, Manolo, si quieres opinar algo sobre el tema que estamos hablando de la violencia fascista en este país. Y bueno, también me gustaría a mí añadir algo que saqué en el tintero hablando de la historia de España, que es la transición que hubo con elementos organizada por elementos del régimen franquista, ¿no? que crea un caso único en España y con elementos conservadores que existen dentro del Consejo, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta las distintas estructuras del Estado, ¿no? Otro juego también. Ahora el ejército se va democratizando cada vez más, pero porque entra gente nueva, pero que durante mucho tiempo los altos cargos del ejército pues venían del régimen, Consejo General del Poder Judicial, pues ya decimos que hay una mayoría conservadora, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este país no se ha permitido que se haga justicia con aquellas personas que fueron luchadores de la libertad, ¿no? Es impensable que en Alemania, en Italia, en Uruguay, en Brasil, o en Argentina o en Chile, sería impensable la situación que hay aquí en España, donde personas como Marcos Ana o como Miguel Hernández, que murió de tuberculosis en el penal de Burgos, Orihuela, ¿no? Sí, bueno, él era de Orihuela. Seguramente sería en Madrid, yo es que no me acuerdo muy bien. Seguramente sería en una cárcel de Madrid o quizás en Alicante, me parece que fue. Como Miguel Hernández o García Lorca, que fue fusilado, pues no. No se han declarado nulos esos juicios de franquismo y permanecen vigentes, ¿no? Y entonces aquí pues no ha habido un salto democrático cuantitativo, ¿no? De calidad, sino que bueno, o sea, ha habido un continuismo hacia la democracia con los elementos de régimen fascista, ¿no? Y con gente como Manuel Fraga, demócrata hoy reconocido, pero que en su día pues firmó penas de muerte contra demócratas auténticos, ¿no? Que luchaban por la democracia y por la libertad en este país, ¿no? Hombre, a mí lo que me parece de vergüenza es lo del tema de la memoria histórica, de la manera que está estancada, ¿no? Porque parece ser que no avanza, y el tema de, por ejemplo, el juez Garzón, ¿no? Pues parece que ha procesado o ha intentado procesar a todos los extranjeros y a todos los terroristas extranjeros y a todos los dictadores, pero aquí en España pues no ha podido. Aquí en España pues la han imputado por intentar... Parece ser que aquí en España somos especiales. Que tiene, entonces primero habría que... Que tiene huevos, ¿no? Que limpiar nuestra casa y luego limpiar la del vecino, ¿no? O sea, sí, y a raíz de eso también reseñar que el PP y el PSOE en el Senado pues... han acabado con la capacidad judicial a nivel internacional, ¿no? Con que España, los jueces españoles puedan juzgar crímenes de fuera de España, ¿no? Que aquí sí, bueno, como el caso de Israel, que se iban a juzgar a militares. Eso lo han acordado de prohibir, ¿no? El PSOE y el PP pues, han firmado un pacto para que la judicatura española pues, no tenga competencia, no juzgue a nivel universal, sino que se limite a España, ¿no? Claro, claro. Y incluso a lo mejor asesinando a españoles por ahí, en el extranjero. Entonces, a mí me parece nefasto, ¿no? Porque, imagínate que, por ejemplo, en Honduras, estas dos personas que estaban en Honduras durante el golpe de Estado son asesinadas por culpa del gobierno golpista, y bueno, pues el juez Garzón intenta en este caso enjuiciar a los golpistas, pues la violación de los derechos humanos no tiene frontera, ¿no? Y debe ser juzgada aquí han hecho un recortito en todo el mundo, ¿no? Bueno, también este fin de semana tuvo lugar hubo diversas manifestaciones, ¿no? Hubo la de Pobreza Cero. No salen los medios. Hubo en Galicia también, ¿no? Hubo en Galicia uno. Sobre el idioma, ¿no? El idioma. Que por lo visto ha sido la segunda más importante después de la del Prestige. Uh-huh. También la manifestación de la izquierda Berchale Y bueno, de la izquierda sale de más grupos, ¿no? De los sindicatos, del sindicato LAB, ELA, de participó el PNV, Cartazuna, Aralá, Esquerbatúa. Gente. Y con bastante afluencia, ¿no? De personas pues que no están de acuerdo con que a interlocutores políticos como Arnaldo Otegi se le secuestre en prisión, ¿no? Cuando no es una persona, evidentemente no vamos a justificar aquí a algunas decisiones políticas, ¿no? De la izquierda Berchale, que desde nuestro punto de vista pues se ha equivocado en el intento de superar el conflicto vasco, pero ahora que parece que desde la dirección con Arnaldo Otegi pues se están imponiendo una línea que la línea iba de la línea democrática, la línea pues, iba por condenar, o sea, por bueno, no por condenar, sino por digamos, no pedir una tregua, sino parece ser que se iba a establecer un comunicado donde se iba a renunciar al uso de las armas para digamos fines políticos. Conquistar un poco la tesis política de la izquierda Berchale. Entonces parece ser que bueno se ha intentado congelar por parte del gobierno ese comunicado que parece ser que se estaba preparando en breve. No, lo que no. Con la idea de que la izquierda Berchale pudiera estar en las próximas elecciones de 2011. Sí, es que eso es lo que se pretende, ¿no? Lo que no puede hacer es una causa de bruja hacia una fuerza política, ¿no? Que aunque no gusten sus planteamientos, pues representan una parte importante de la población, ¿no? Y al quitarlo de en medio, han permitido que PSOE y PP pues, se alcen con una mayoría en el País Vasco y quizás han utilizado la justicia con fines partidistas, ¿no? Los dos grandes partidos que son los que controlan realmente la justicia y parece que es evidente que lo han utilizado con fines partidistas y que ahora, bueno, encarcela además de Otegi a Rafael Díaz Usabiaga, que ha sido dirigente histórico del sindicato LA y que continuamente ha repetido que la violencia no es el camino, ¿no? Y que ha condenado la violencia y que, sin embargo, ha sido dirigente histórico de LA y a Berchale y lo han metido en prisión. Ahora, como Otegi, a pesar de haber condenado la violencia en reiteradas ocasiones. Es que y aparte del gobierno y al Partido Popular, al Partido Socialista, una vez que se rechace la utilización de las armas para para conseguir un poco los fines políticos que se persiguen por parte del movimiento a Berchale y demás, pues se supone que ya no le queda nada. Entonces, una vez que se condene el uso de las armas y demás, no va a haber ninguna manera de reprimir, ¿no? En este caso la izquierda Berchale se pueda presentar a las próximas elecciones de 2011, que es lo que parece ser que se estaba planteando. Uh-huh. ¿Pero que tiene que hacer una manifestación expresa en contra de la violencia o...? No, sí, bueno, ya no. Rubalcaba manifestó que Batasuna, aunque renuncie a la violencia, ya no se va a volver a presentar hasta que no acabe ETA, ¿no? Me parece una barbaridad, ¿no? Porque si la vía política se desmarca de una organización terrorista, si un partido político que supuestamente está ilegalizado por no condenar la violencia de una banda terrorista, si esa organización política condena la violencia, no comprendemos por qué no pueden representar en las instituciones a una parte sustancial, ¿no?, de la sociedad vasca, cuando sí lo representan partidos como el Partido Popular, que mandó a militares a que mataran allí a personas en Irak, ¿no? Invadió un país y participó en la guerra de Irak, que es una guerra ilegítima, que es una guerra que no contaba con el respaldo de las Naciones Unidas y que es una guerra que estuvo montada en base a mentiras que el gobierno de José María Aznar bien conocía porque no eran verificables, ¿no? Y porque desde el principio pues estuvo claro que era una guerra imperialista por el control del petróleo, vamos. En otras ocasiones creo que... Y sin embargo, el Partido Popular, que ha apoyado que vayan militares allí y que allí en Irak han muerto más de 1 millón de civiles, y se han tenido que desplazar millones de personas y ha provocado una situación catastrófica en aquel país, si se pueden presentar las elecciones y si son demócratas. Claro, es que eso, esa es la hipocresía del sistema. Pero lo que te pasa que decir parece que los muertos de Irán no son muertos. Ellos son pobres y están muy lejos, ¿no? Mm. Pero allí se ha asesinado a muchas personas. Y eso es terrorismo, ¿no? Eso es terrorismo porque... terrorismo de Estado por parte de los gobiernos. Los gobiernos, directamente. Cuando se creó este conflicto, escribí yo una cosita, ¿no? Así en plan de cachondeíto, digo, entre Aznar y Bush existe la química que no encontraron en Irak. La arma de destrucción masiva. La arma de destrucción masiva. Claro. Sí. Y también tuvo la manifestación, no sé si quiere añadir algo más, la manifestación del foro de la familia, ¿no? Que... Yo es que sería... Sí, esa es la manifestación sobre lo del aborto. Uh-huh. Que hay una guerra de cifras, ¿no? Entre los medios afines al PSOE y sí, los medios afines al PP. El foro de la familia ha dicho 2 millones, la Comunidad de Madrid 1 millón, la policía 250.000, y ahora apareció una empresa que se llama... Sí. Que calcula, ¿no? Sí, que calcula el número de manifestantes y con un margen de error entre un 5 y un 10% y daba 45.000. Sí, bueno. Pues. O sea que la diferencia entre los 2 millones es abismal. De dos formas. Bueno, de 1 millón a 2 millones hay mucho. 2 millones es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿No? En un país donde viven 40 millones de habitantes. Sí. La iglesia mueve mucha gente. Sí, pero 2 millones es una barbaridad y 1 millón también. Y no, por decir cifra que bueno, de todas formas yo no soy experto, ¿no? En contar, sí. Pero 2 millones es una barbaridad y parece que esta empresa especialista están de acuerdo casi todo en que 60 y algo 70 por ahí, 70.000. Hombre, sí, bueno, una buena cifra. Hay que tener en cuenta que alguna que otra familia católica pues también está compuesta por 14-15 miembros, ¿no? Y entre 10 o 12 familias de esas pues ya tiene 200-300. Pero vamos a ver, que te digo una cosa, rico, que en este caso, o sea, la ley del aborto y demás, digamos, quien le da un poco de legitimidad, ¿no?, a esa ley y demás son los resultados electorales. Si el Partido Socialista y otros grupos más minoritarios llevaban en su programas electorales la ampliación y la modificación de la ley del aborto y esos partidos, o en este caso el Partido Socialista fue el más votado, y otros grupos y demás, y se aprueba en el Parlamento, lo que se le da legitimidad a esa ley es lo que se dice en el Parlamento, no que salgan 1 millón o 2 millones de personas. No, y además hay que tener en cuenta que es que esta ley estaba muy anticuada, ¿no? Y se supone, y hay que reconocer que en toda España no se puede abortar, se supone que, todavía. Se supone que al Partido Popular lo votaron 8 o 9 millones de personas, la mayoría por la tesis ideológica del Partido Popular y porque, bueno, lo marcaban en su estatuto, en su programa electoral y demás, iban a estar en contra. Al revés, lo que diría de ir a la manifestación son 8 millones de personas o 9 millones de personas, que es lo que vota el Partido Popular y está contra esa ley, ¿no? Y bueno, todos los que se en España que se dicen que son cristianos y demás, pues, ¿sabes? Pero bueno, que digamos que la legitimidad la da el Parlamento, ¿sabes? Y en este caso la ley pues fue aprobada en el Parlamento, ¿sabes? De todas formas, este Benigno... Porque también salieron muchísimas personas de España, si las contamos, en distintos capitales de provincias, cuando la guerra de Irak, y si se hubieran sumado todas las manifestaciones de toda la gente que salió a la calle... Y sin embargo, el gobierno nada mantuvo a la gente. O sea, que las leyes no se cambian a manifestación. Porque se vaya la gente a la manifestación. No, pero es una protesta. Hombre. Que no están de acuerdo moralmente con ese tipo de leyes. Pero... Hombre, es un tirón de oreja. Y aparte, pero que bueno, que... Dice que hay una parte de la población que no está conforme, pero bueno, que voten al partido, que lo lleven en su programa electoral y esto. La parte más racionaria de la población. No creo que el PP esté muy... Pero bueno, que el PP que no se... Normalmente el Partido Popular que no venga aquí ahora con la ética... Suele desmarcarse de ese tema porque ellos en realidad cuando estuvieron gobernando no hicieron nada. Claro, con una parte de demagogia, porque la ley del aborto lleva 30 años, ¿no? Vigente en España. Y el gobierno, el PP estuvo gobernando esos años con Aznar, que estaba en la manifestación. Benigno Blanco, que es el presidente del foro de la familia, en manifestaciones, en medios de comunicación, pues ha comparado el aborto con la violencia, con el asesinato de los judíos por parte de los nazis, o con el ideas de los soviéticos hacia la burguesía, que dice que trataban de eliminar a la burguesía, que corrijo yo, no trataba de eliminar a la burguesía físicamente, sino eliminar el derecho a la propiedad privada de los medios de producción para una determinada clase, para crear una sociedad sin clase, ¿no? Pero bueno, este Benigno, que compara el aborto con el asesinato de los judíos por parte de los nazis, ha sido secretario de Estado durante el gobierno de Aznar y ha estado 8 años gobernando España. También para que se vea el vínculo entre las asociaciones. Sí, recordemos que aquello fue del Partido Popular, que han estado en el gobierno de la ala más dura del Partido Popular, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en los 8 años de Aznar, el gobierno de Aznar estaba representado por una ala bastante dura, ¿no? Y ahora es cuando lo estamos viendo a muchos de ellos. Bueno, ¿y por qué no se bueno, pero dicen, este señor? Pero este señor no ha hecho nada por abolir o por prohibir la ley del aborto. Bueno, y otra cosa. Cuando ha estado 8 años en el gobierno y cuando está diciendo que abortar es lo mismo que el asesinato. Si está diciendo que se asesina un niño, porque cuando su gobierno, Aznar, cuando estuvo vinculado a su gobierno, que se mataron muchos civiles, muchos niños inocentes en Irak, porque no salió también a la calle. O sea, pero son también... Y si aguantan unos años más, no echan a pelear con Marruecos. Estaban ahí con el perejil. No, el doble rasero, el doble rasero de la Iglesia española en algunas cosas. O sea, el asesinato de... Ponen de manifiesto que el aborto es el asesinato de niños, y era cuando se invaden guerras, o sea, se invaden a través del instrumento de la guerra. Eso no importa. Eso no importa. O yo no he visto a la Iglesia cuando se han matado a muchos niños en Palestina cargar contra el Estado de Israel, por ejemplo. Bueno, no, lo condenó, el Papa lo condenó en su momento. Ley, pero bueno, salió a la calle. Pero vamos, de ahí a salir a la calle en masa, eso no lo verás. Bueno, el Vaticano es pequeño, tampoco. O en las homilías, Y no es solamente eso, bueno, sino también que... También decir que la Iglesia española tiene negocio con multinacionales farmacéuticas. Sí. Y hoy aparecía en La Sexta y en distintos medios de comunicación una multinacional de la farmacéutica donde la Iglesia tiene acciones que, entre otros productos que tienen, son los anticonceptivos. Claro. Lo que pasa es que lo hacen picado. Es un negocio. Lo que pasa es negocio no hay problema. Lo que pasa es que lo hacen picado. Lo pican. Llevan trampa, hay que tener cuidado. Mira, oye, ese es el que hace. Hay que mirar el código de barra. Hay que mirarlo y ten cuidado que con eso te queda. Hay que mirar el código. Bueno, ahí se ve el doble. No vamos rasero. A dar las marcas. Bueno, hay que respetar, pero hay que decir las cosas también. Hombre, hay que decirlas. Hay que respetar por las manifestaciones y demás, pero bueno, hay que decir también otras cosas que también no sabe la gente. Es como lo que ha dicho de este hombre, del Benigno Blanco. Benigno Blanco, ¿no? Uh-huh. Me creía que era Pepiño Blanco. Pepiño Blanco. ¿No? Son familiares. A lo mejor son primos, ¿eh? Hombre. No, hombre, es que ya uno no sabe. Bueno, aquí ha habido familiares enfrentados, ¿no? Hombre, hemos visto, por ejemplo, el caso de en el PSOE de Chiqui Venegas. Y el Venegas de... Y Doris Venegas. Doris Venegas de Chales, Iniciativa Internacionalista. De Iniciativa, ¿no? La uña. Chiqui Venegas, dirigente del PSOE en Euskadi. Parece que hay un poco de coherencia, había un poquito dentro del PP, ¿no? No todo está perdido. ¿Qué ha pasado? Ha dimitido Nebrera, que fue candidata a la reciente... ¿Del Partido Popular en Cataluña dimitió? Sí. Obtuvo el 40% en el Congreso de PP catalán. Dice que no tiene arreglo. Este partido no tiene arreglo. Esta fue la que sustituyó a Josep Piqué, ¿no? Al Piqué, ¿no? No. reverendo. No, ella sacó el 40%. Entonces, ha dimitido del Parlamento de la Generalitat. Sí, dice que... Del Parlamento catalán. Que le ha hecho un guiño a su electorado, ¿no? A sus seguidores, porque parece ser que va a montar un partido, ¿no? Aquí nos salimos dos partidos y montamos otro partido. Aquí monta otro. Y bueno, ha tenido un poco de, por lo menos, decencia, ¿no? Ante los flagrantes casos de corrupción que está... Yo estoy Barcelona que no tiene nada que ver. Hombre, que en Barcelona, hombre, el Partido Popular no tiene un apoyo, una repercusión. Sí, pero lo que se quejan ellos siempre en Cataluña es que cada vez que hablan de Cataluña van en contra, ¿sabes? Y claro, sí, normal, ¿cómo puede estar defendiendo un Cataluña, partido en Cataluña y por otro lado tus dirigentes cada vez que eso, pum, como atacar señor, contra como el señor Arena. Contra los otros, y claro, y es que ellos tienen que defender eso dentro de ese. Ahora han presentado una enmienda, ¿no?, a la financiación autonómica, a la reforma que hubo, que, bueno, Esperanza Aguirre se manifestó a favor, pero luego el partido pues pidió a los presidentes de comunidades autónomas que se abstuviesen. Y hubo una abstención, ¿no? La gente de una Barcelona. Reforma fiscal sobre la financiación a las comunidades autónomas, que lo que hacía era dotar de más financiación a todas las comunidades autónomas. Entonces ellos hacen demagogia, ahora van que esta Soraya Sáenz de Santa María decían en los informativos que Zapatero no trata a todos los españoles por igual. Claro, los catalanes, y ¿no? La reforma fiscal lo que hace es dotar de más financiación a las comunidades autónomas, ¿no? Parece que los municipios y van a llevar también, ¿no? Creo haber leído de que va al 25, ¿no? Algo así. Nosotros hablamos de hacer. Pedimos el 33%. El 33% pedimos nosotros. Porque en esta para mí se quedan en el 25%. Oye, por cierto, ha dimitido un alcalde, lo ha hecho, parece ser que ya por razones de transición, ¿no? Un alcalde socialista de San Juan de Aznafarache, creo que es Troncoso de apellido, no sé cuál es el nombre, y un alcalde que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Se ha ido porque ya está cansado y por el proceso de transición, por renovar un poco, ¿eh? Que supongo que tendrán ya una cara visible para las próximas elecciones, entonces se quita el mes. Creo que llevaba 24 años en el poder. Debe ser una persona querida ahí en San Juan de Aznafarache, ¿no? Hombre, no sé, hombre, supongo que... Hombre, San Juan de Aznafarache es un municipio importante. Lo que pasa es que creo que había discrepancias. Yo creo que claro, lo que pasa es que, bueno, no, él no lo va a decir, ¿no? Pero parece ser que había discrepancia y polémica en el seno de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Y al parecer puede que sea uno de los motivos, porque había una... Ahí había un boom. Un choque entre la nueva... la nueva ley del suelo y además el plan general este metropolitano que hay en Sevilla. Bueno, San Juan de Aznafarache es un municipio dormitorio de Sevilla y bueno, parece ser que había en ese sentido una confrontación con la Junta de Andalucía y bueno, hasta ahora querido quitar del medio. Vaya. Bueno, para no ir en contra de su partido. Y recordad que ya estuvimos analizando más en profundidad la tertulia anterior, ¿no? La reforma fiscal, ¿no?, del gobierno Zapatero, ¿no?, de subir el IVA, que es un impuesto indirecto, ¿no?, que pagan por igual un parado de los tantos que hay ahora en España como el hijo o como Botín, ¿eh? Botín paga va a pagar lo mismo que los parados de España. Entonces es una barbaridad de un gobierno que se dice socialista subir los impuestos indirectos en vez de subir los impuestos directos. Está mirando en Alemania y van por el 20, me parece. Creo que pagan de IVA el 20 en Alemania. Sí, no, bueno, de todas formas el IVA en España no es de los más altos de Europa, es evidente, ¿no? Pero tú en plena crisis lo que no puedes hacer es una reforma fiscal para que el Estado obtenga más financiación a costa de que la carguen los trabajadores, ¿no? Porque... cuando suben el precio del alcohol, suben los impuestos al alcohol, al tabaco, a la gasolina, ahora caen todos. Al IVA, eso por lo paga igual, todo el mundo. Independientemente por igual, de las rentas. Pero cuando sube los impuestos progresivamente, el que más tiene es el que más paga. Y lo que no puede ser es la supresión del impuesto de patrimonio, que es lo que hizo el Partido Popular, y el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio que paga una parte ínfima de la población, que son aquellos 3 o 4% de la población que más tienen, ¿no?, que tienen tremendas propiedades, ¿no? Ahora Comisión Obrera, me ha alegrado, ¿no?, porque secretario general de Comisión Obrera pues decía, pedía al gobierno... Una huelga que, general. ¿Qué? Una huelga general. No, Ignacio Toso pedía al gobierno que restituya nuevamente el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, ¿no? Es que una... Hombre, en su día, cuando se planteó eso, pues no se pronosticaba lo que iba a suceder y eso ha dejado de entrar en las arcas del Estado, que repercutía a aquellas personas que tenían patrimonio, decía, la gente con vivienda, segunda vivienda, tercera vivienda y otro tipo de inmuebles que, bueno, se dedicaban a la venta y demás, o sea... que mucha gente a la especulación que grababa eso, el derecho de transmisión y un ingreso importante que, bueno, para las arcas del Estado, la verdad que pues ha significado que se pierda mucho dinero en ese sentido. Y claro, eso fue en vísperas de las elecciones, me parece, ¿no? Sí, sí. Hicieron, claro, es que fue un regalito seguramente para segmentar un poco la derecha. Y ahora se va a cargar toda la iniciativa que tuvieron electoralista, como los 400 euros. Eso lo tienen que quitar. Eso es una barbaridad. Claro, otra barbaridad. Más de todas formas, la subida de impuestos a las clases altas es de risa, ¿no? La subida de impuestos el IVA y quitar lo de los 400 euros, ¿no? Que era algo que habían dado de cara a las elecciones. Oye, por cierto, ¿qué os parece? La tengo por aquí, se publicó ayer, domingo, una encuesta en Andalucía que ha hecho el grupo Yoli, un grupo bueno, que publica algunos diarios, el diario de Sevilla, por ejemplo, más bien de tendencia de derecha, ¿no? Donde dice que bueno, que el Partido Popular parece ser que recorta la distancia con el PSOE, ¿no? Y en unas posibles elecciones autonómicas de la Junta, pues parece ser que solo le sacarían 5 décimas. Es decir, el Partido Socialista hace un empate técnico, ¿no? Sí, sacaría el 42,7% y el Partido Popular 42,2%. Izquierda Unida se quedaría igual. 7%, ¿no? Sí, un 7,1%. Unión, Progreso y Democracia se convertiría en la cuarta fuerza política, que superando al Partido Andalucista, que ya se queda en la cola de la representación. En este caso, UPyD sacaría 2,6 y el Partido Andalucista 2,4, que bueno, eso por la ley de ONU prácticamente no tendría representación. De todas formas, es aberrante, ¿no? Ante la Rosa crisis. Aguilar es incluso la más valorada que José Antonio Grillán, ¿eh? Que suspende entre los andaluces. Todavía creo que todavía no ha calado. Y hay un debate que ha callado. Todavía se nota quién manda en Andalucía, aunque esté lejos, que es el señor Chávez. Porque había un debate ahí de liderazgo político y, sin embargo, dicho el señor Chávez que no se hable de eso. Decía... bueno, Federico Engel, ¿no? Uno de los grandes intelectuales de la izquierda, que las elecciones eran un termómetro, las elecciones del sistema burgués eran un termómetro para medir la conciencia de clase, ¿no? Porque cuando el Partido Comunista, que es el Partido Unitario de la Clase Trabajadora, tomaba el poder político, por vía burguesa pues no lo iban a permitir, porque... si el Partido Comunista, aquí en España, el Partido Comunista ganara las elecciones y aplicara un programa socialista, pues a los dos días pues estaba el ejército dando un golpe de Estado o te acusa la justicia de inconstitucional y va fuera, ¿no? Entonces era un termómetro para conocer la conciencia de clase. Sí puede haber un cambio si hay una mayoría social comunista, pero no que te vote, sino una mayoría social con conciencia ideológica, con el ejército respalde a la dirección política y esté con el pueblo, ahí sí puede haber un cambio. El ejemplo de España, vimos el ejemplo de Chile, ¿no? De Alemania, y hemos visto el ejemplo de Venezuela, donde había un proceso de transformación social, pero que el ejército, pues no, por lo menos una parte del ejército sí se ha mantenido leal a esos cambios, ¿no? Entonces no han podido derrocar esa revolución. En fin, las elecciones, David, perdona, un termómetro de la conciencia de clase, ¿no? Y las encuestas que aparecen, pues, son paupérrimas porque ante una situación de crisis, de paro y de dificultad, ¿no? Para muchas familias, pues lo que existe una alternancia entre PSOE y PP, que al final son un capitalismo, ¿no? El PSOE ha decepcionado a muchas personas. Y esas personas que antes habían votado al PSOE ahora vuelven a votar al PP y cuando el PP gobierne consolidado. Y volverán a ese... No tiene dilema. Hombre, hay que tener en cuenta que... Y ambos partidos pues están representando lo mismo, ¿no? Son partidos que representan los intereses de la oligarquía y de los sectores económicos. Son partidos burgueses, capitalistas, que el PSOE, pues ya hemos criticado, por ejemplo, lo que hace en materia económica, en materia de impuestos, lo que hace en política exterior y tal. Y el PP, pues, critica al PSOE por todo, pero no dice lo que va a hacer, porque si no estaríamos las manos a la cabeza. Hay que tener en cuenta que quien está gobernando teóricamente es el PSOE, ¿no? Entonces es lógico que esté bajando y... teniendo en cuenta que en el último año se ha dilapidado todo el día el superávit que había en las cuentas públicas, va a subir los impuestos precisamente en la peor época en la que puede subir los impuestos, que es cuando más crisis y más paro tenemos. Además, anunciado por el Fondo Monetario y por la Banca Internacional, que aquí la crisis va para largo. Pero, todavía. Perdona, José Manuel, vamos a ver, el tema de subir los impuestos es mucha demagogia. Subir los impuestos de izquierda, si tú le subes los impuestos a los ricos. Lo que pasa, lo que ha hecho es el Partido Socialista Obrero Español subirle el impuesto a los trabajadores, ¿no? Entonces, sí que ese matiz había que hacerlo, ¿no? Claro, no. Por si alguien no lo sabía ya. Me refiero a eso, que ha subido los impuestos a todos los trabajadores. Hemos visto todo como en el último año también le ha quitado los impuestos a los ricos, ¿no? El impuesto de patrimonio, la SICAV con más de 8.000 millones de euros de beneficios apenas han pagado nada, calderilla. Me parece que entraba todo en un calcetín con billetes de esos pequeñitos. Y eso es algo que le está pasando factura, ¿no? La gente está viendo que los dineros del Estado están desapareciendo, que no se crea empleo, que no se estabiliza el paro, que solamente se está creando el poco empleo que se crea, siempre es muy precario y precisamente no es que esté muy bien remunerado, ¿no? Precisamente lo que más empleo ha habido últimamente ha sido el sector de servicios y la construcción gracias a las inversiones que ha habido. Y la verdad es que yo creo que la ciudadanía no está contenta. De ahí viene que ese amplio sector que siempre van oscilando entre un lado y el otro, estén ahora dispuestos incluso a votar al PP, incluso con todos los tejemanejes que se están viendo ahora con el caso Gürtel, ¿no? Claro, eso te iba a decir, José Manuel, porque esto es la berlusconización de la política, ¿eh? Efectivamente, ya da exactamente igual lo que verdaderamente lo que se quiera hacer, ¿no? Popular, lo que interesa, ¿no?, es simple y llanamente lo que salgas en la tele siendo más bonito o menos bonito, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo al PSOE simple y llanamente lo que le está pasando es que la está cagando. Y es así de simple, ¿no? Lo hemos visto ahora con los 420 euros, el cheque bebé, los de rebaja del IRPF, haberle descontado los impuestos de sucesiones a los grandes ricos, el impuesto de patrimonio, y en cambio le suben los impuestos a los trabajadores. Cuando todo eso lo podía, todos esos impuestos que nos van a subir ahora durante este año que entra, los podía haber asumido pues gente como el Botín o la Duquesa de Alba, ¿no? No los que estamos trabajando. O no trabajando, ¿no? Porque poco a poco parece ser, por lo que nos anuncia el Fondo Monetario Internacional, las tasas de desempleo en España se van a situar en torno al 20% a nivel estatal, ¿no? Y si eso es a nivel estatal, yo creo que aquí en Andalucía, donde hemos superado ya el 20% en muchísimos municipios, el año que viene la vamos a pasar más canutas todavía, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo, todavía no hay ningún plan de inversiones serios para Andalucía. Hemos visto el plan E, que ha sido un poquito más de construcción, pero no hemos visto que haya proyectos de nuevos polígonos, nuevas energías, es falso. Lo que vemos es que hay grandes empresas que están instalando huertos solares, que eso da muy poca mano de obra, pero da muchísimos beneficios. Vemos cómo se ponen los molinos de viento, pero está exactamente igual. Un dinero que entra al ayuntamiento en un principio, pero después todo ese beneficio íntegro va a la empresa. Que recordemos ahora, por cierto, que la empresa que más dinero gana ahora mismo en España con la electricidad es la antigua Sevillana Endesa, que ahora pertenece también al señor Berlusconi, bueno, al gobierno Berlusconi, ¿no?, puesto que pertenece a Italia. Yo creo que eso es lo que está pasando verdaderamente factura, ¿no? El que no se está viendo que verdaderamente no se está haciendo nada para salir de la crisis, que otros países están saliendo de la crisis, países como Portugal ya se está avicinando que este año que entra van a empezar a salir de la crisis. Y a nosotros todavía nos dan 2 años, ¿no? Y encima con la situación como está, con la gente que se han quedado con las cuentas vacías, puesto que muchísimos los han echado, otros han estado con las hipotecas muy altas, y el gobierno, mientras tanto, ha estado riéndose de todos nosotros. Claro. Y eso pasa factura, incluso pero a alguien con tanto talante. Ese modelo de desarrollo económico, ¿no?, que nos ha abocado a esta situación, es tanto del PP como del PSOE. Es que han hecho el mismo modelo. El modelo basado en la especulación en el ladrillo, en la burbuja inmobiliaria. Y todavía estamos esperando una alternativa a eso. Y entonces la alternativa no puede ser el PP. Yo digo aquí, desde aquí, pedimos desde la tertulia ni un voto de la clase trabajadora al Partido Socialista. Pero tampoco al Partido Popular, hombre. Mucho menos, vamos. Hombre, si ya te ven que dicen, hombre, yo tengo que votar yo. Tengo que votar uno de los dos. Pues si tiene que votar uno de los dos, por lo menos que no sea el PP, coño. Hombre, que el modelo. Ya están obligados, coño. Votan blanco. Por razones. Te quedan tu casa, amistad, hombre. O te quedan tu casa. Si tienes que votar uno de los dos, votan blanco. O votan blanco. O mete los dos papeletas. Que sea nulo, ¿no? ¿Tenemos alguna convocatoria, alguna cosa para esta semana? Sí, bueno, hablando un poco del motivo de la crisis y demás, ¿no? Y de la encuesta esta que ha salido y demás por el grupo Yoli, bueno, pues hay un acto que ya hablaremos, ¿no?, en los próximos programas, ¿no?, de la tertulia para el 29 de noviembre, ¿no?, sobre el tema de la crisis, ¿no?, que hay una salida, ¿no?, por la izquierda. Ese es el lema de la manifestación y un mitin político que va a organizar Izquierda Unida para el próximo 29 de noviembre en Sevilla. Es un acto de carácter unitario del Consejo Andaluz de Izquierda Unida y se va a celebrar en Sevilla como capital de provincia, como capital. Y bueno, es un acto que, bueno, esperemos que congregue a máximo número de personas. Ya en febrero se organizó una manifestación de carácter andaluz por parte de Izquierda Unida que tuvo una gran repercusión, no mediática, porque los medios de comunicación no hablaron de ella. Taparon todo lo que y pudieron. A pesar de la lluvia, congregó a más de 15.000 personas en Sevilla. Y bueno, esperemos que el próximo. Que sí, que la organización pues se va a volcar y aquí vamos en Écija, pues habrá que hacer también una campaña de movilización para que. No, sobre todo en esa línea de que, bueno, que si se da un voto de castigo al Partido Socialista, porque no sabe en este caso cómo girar a la izquierda para hacer frente a la crisis, bueno, porque hay partidos como Izquierda Unida que están planteando una salida a la crisis por la izquierda. Ese es el lema de esta manifestación. Uh-huh. Quedan convocados y ya hablaremos de ella en próximos programas. Bueno, pasamos ya a las 11 de la noche. Bueno, Fernando tiene otra convocatoria. Hay un detalle que muchos exijanos tienen una ilusión, que es bastante fuerte, porque es una casita, tener una casita. En Écija tener una casita y tiene pocos recursos es imposible porque son carísimas. Y de hecho no se venden casas porque la gente no tiene dinero para comprarla. Ya ha llegado la cosa a una situación en que no hay. Entonces, el detalle es que este jueves día 22, creo que no, 22 jueves. El jueves por la mañana habrá en el Teatro San Juan un sorteo que irá mucha gente. Tienen mucha ilusión en unas casitas que son en régimen de alquiler. En la calle Mayor. En la, ¿no?, calle Mayor. Uh-huh. Y aunque son pocas, pero había que intentar de las administraciones de que esto se fuera el principio de muchas más, porque en realidad una cosa tan económica puede salvarle a mucha gente la situación, porque estamos hablando de para una vivienda de un matrimonio con un dormitorio, me parece que dos dormitorios están rondando los 100 euros. Hombre, ¿Cuántos son las viviendas que se sortean? Son 10 nada más. Es bombo, ¿no? Es por bombo, son 10. Y se han montado unos cupos, ¿no? 5 para menores de 35 años. ¿Y cuántas solicitudes hay? Unas 300 y pico, cerca de 400 para ese segmento, para los de menores de 35. Y para los mayores. Sí, que hay unas 800. Hay una de cupo general que. Mayores de 35 años. No me acuerdo muy bien, pero creo que son dos. Son dos. De las del cupo general, creo que son dos. Y esa ya la echa cualquiera, ¿no? Cualquier persona, no tiene que ser mayor ni menor de edad, puede echarla tú, pero nada más que puede echar una sola solicitud. Entonces, hay otra que es para familias numerosas o de dependientes, que son 3, y esa es la que mejor situada está porque solamente hay 45 o 50 solicitantes. Esa, bueno, pues habrá que desearle suerte a las personas afortunadas. Y lo que nosotros animamos a las administraciones a que trabajen en esa línea, porque es que una cosa, date cuenta que son 100 euros al mes, eso es muy poca cantidad, pero digamos que soluciona problemas y no está regalando la vivienda a nadie, eso sigue siendo de la administración, y cuando una persona abandona esa vivienda, pues se le da otra. No que te va a ir a alguna vivienda que se han dado, que no pagan, la gente no está pagando lo que le corresponde pagar, y además la tienen abandonada, gente que se va y deja la casa así, y nadie se mete en nada, y está ahí. Esa solución del alquiler casi es bastante. Está en esa de la calle Mayor, y creo que han empezado una en la calle Almonas también, ¿no? Uh-huh. Y quedan las del Valle también. Pero esas son. Sí, también el régimen. Por el sistema del otro, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, que, yo me parece que el sistema... Con derecho a compra, con derecho a compra. Estas no, la de la calle Mayor. Sí, son en régimen de alquiler. De pero alquiler, el sistema, ¿no?, de sorteo creo que es el mismo ya, el que se va a implantar el sistema del bombo. ¿Se va a implantar el sistema del bombo? Sí, creo que sí. No sé, yo sé que en este caso estaba en la norma, estaba puesta así. Bueno, pues nada. Vale, y bueno, estamos... mucha suerte para todo el que la coja, que, vale, que eso es un bombonazo. Bueno, pues estamos fuera de tiempo ya, Fernando, ¿no? Despedí a los radio oyentes y... Es decir, que volvemos el próximo lunes con más tertulia. Y con todos trabajando y todos disfrutando del empleo, de la familia. Venga, pues, bueno, un saludo. Venga, buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que todos los lunes a las 10 de la noche aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de